12 y un minuto, iniciamos en este momento el espacio Cosa de Todos, programa que cada jueves le ofrecemos en la sintonía de la mañana de Radio Brique y en el que los oyentes son realmente los protagonistas, porque ellos son los que tienen la posibilidad durante la próxima hora de formular sus preguntas, de plantear interrogantes en torno a cuestiones que les sean de interés o al mismo tiempo plantear demandas o denuncias. Ya saben que en este espacio, bueno, pues llega intercalado con las intervenciones, por un lado, del gobierno local y por otro lado con las intervenciones de los grupos municipales con representación, la corporación local, evidentemente. Ese es el caso de hoy. Le llega el turno al grupo municipal del Partido Popular. Así que durante la próxima hora vamos a conocer el trabajo que desde el Grupo Municipal Popular se lleva a cabo en el Ayuntamiento de Ubrique. Y para ello contamos con el edil del Grupo Municipal Popular, Sergio Carrera, que ya nos acompaña, que se estrena además también en este espacio, Cosa de Todo, y a quien pasamos a saludar. Sergio, buenas tardes. Hola, buenas tardes y buenas tardes a los ubriqueños y las ubriqueñas. Bueno, pues nosotros vamos a hablar a continuación principalmente de todo ese trabajo que lo que ha sido el inicio de esta legislatura se está desarrollando por parte del Grupo Municipal Popular. Ese es el objeto principal de este programa. Ese, y como decía yo antes, dar cabida a la participación de los oyentes de Radio Brique. Vamos a ir informando sobre diferentes cuestiones, pero antes de comenzar querías también hacer una valoración genérica de lo que fueron los resultados electorales obtenidos en nuestra localidad con respecto a las pasadas elecciones generales que se celebraban el domingo. Las distintas formaciones ya han hecho sus valoraciones a través de estos micrófonos, a través de distintas convocatorias, y desde el Grupo Municipal Popular pues también queréis sumaros a esas valoraciones, ¿no? Vamos con ello. Pues muy bien, bueno, en primer lugar, pues bueno, agradeceros la invitación y aquí estamos pues para trasladarle a los ubriqueños y las ubriqueñas el trabajo del día a día del Grupo Municipal Popular y del Partido Popular. Y efectivamente, bueno, ya también nuestro líder y nuestro portavoz, Manolo Toro, ya se realizaron los análisis oportunos de los resultados, pero bueno, nosotros también queremos aprovechar este espacio para hacerlo más detallado y decirlo, ¿no? En primer lugar, pues bueno, felicitar y agradecer, ¿no?, la participación democrática de los ubriqueños y las ubriqueñas, con una participación del 73%. Eso quiere decir que Ubrique, pues bueno, que participa, se moja y que evidentemente da su opinión tanto a nivel local, a nivel autonómico como a nivel nacional. Decir que, bueno, el Partido Popular de Ubrique queremos agradecer a todos y cada uno de los 2.395 ubriqueños que el pasado domingo 10 de noviembre apoyaron al Partido Popular y a Pablo Casado. Esto significa que el Partido Popular, desde las elecciones de abril a las elecciones de noviembre, pues bueno, en primer lugar hemos recuperado y volvemos a hacer segunda fuerza en Ubrique. Hemos recuperado 200 votos, 200 apoyos más de los ubriqueños y las ubriqueñas, que esto supone pues un aliento tanto para el Partido Popular como para el Grupo Municipal, para seguir trabajando y defendiendo los intereses del día a día de los ubriqueños y las ubriqueñas. En un contexto más provincializado, decir que, bueno, que el Partido Popular de Ubrique ha sido el municipio y el partido de los 18 municipios más grandes de la provincia, en donde se encuentra Ubrique, que el Partido Popular ha sido segunda fuerza política. En los demás, pues, ha sido tercera y cuarta. Al igual que en el porcentaje de análisis, tanto el recibido por el partido a nivel nacional como andaluz, el Partido Popular de Ubrique pues ha sumado un 3,59% más que el partido a nivel de España y un 3,87% más del partido a nivel de Andalucía. Esto supone que nosotros, la dirección provincial dio unas directrices, teníamos un objetivo claro, que era convertirnos en la alternativa al Partido Socialista, y bueno, hoy en día está clarísimo de que el Partido Popular a nivel nacional tiene que ser la alternativa a lo que se avecina en este país y que en ellos vamos a trabajar. Decir que hemos recibido las felicitaciones de los compañeros tanto a nivel provincial como a nivel nacional por el trabajo realizado por los compañeros y compañeras del Partido Popular de Ubrique. Unos datos estupendos que nos animan y nos alientan a seguir trabajando por los intereses generales de los ubriqueños y las ubriqueñas. Y nos alientan porque este nuevo grupo municipal, como bien hemos dicho en otras ocasiones, en otros espacios, tenemos un objetivo claro.

estos 6 meses. Hemos estado reivindicando y trabajando con otras administraciones para que vengan proyectos a Ubrique. Hemos estado trabajando en el día a día de los vecinos, y puede ser que a lo mejor los ciudadanos de Ubrique estén viendo que este Partido Popular de Ubrique es un nuevo Partido Popular, que estamos abiertos y estamos recorriendo todos y cada uno de los rincones de Ubrique, y que está claro, nosotros lideramos la oposición, porque así lo decidió los ubriqueños y las ubriqueñas, al igual que la mayoría absoluta del Partido Socialista decidió claramente que el Partido Popular era los que liderábamos la oposición, y que en un futuro íbamos a convertirnos en la alternativa al Partido Socialista. Pero nosotros lo tenemos claro, nosotros no queremos enfrentamientos estériles con los partidos, nosotros creemos que aunque, y eso es lo que a veces los ciudadanos nos transfieren, ¿no? Los enfrentamientos estériles entre uno, entre otro, en las redes sociales. Nosotros lo tenemos muy claro. Nosotros, nuestro objetivo es defender los intereses de los ubriqueños y las ubriqueñas. Y nosotros, porque sabemos que todas las formaciones políticas quieren lo mejor para Ubrique, uno de unas formas, otros de otras, unos con un modelo político, otros con otro modelo político, y nosotros estamos aquí porque así lo ha decidido el pueblo de Ubrique, voto a voto, para liderar la oposición y trasladar en los plenos, en los medios de comunicación, en la calle, con los vecinos y las vecinas, las mejoras y las necesidades que ellos nos trasladen, porque lideramos la oposición, pero liderándola, y porque queremos presentar un proyecto a los ubriqueños de un Partido Popular de Ubrique renovado, abierto a la sociedad, y sobre todo un proyecto que ha nacido desde el mismo día que nos constituimos como grupo municipal. Nos queremos un proyecto de los últimos 15 días de campaña, porque si vamos por esa línea, malamente vamos, y como sabemos dónde queremos recorrer de cara al futuro del Partido Popular de Ubrique, es un trabajo de mañana, tarde y noche. Bueno, pues hay que más que nada los principios, los objetivos que os planteáis, ¿no? De cara al futuro en esta legislatura como Grupo Municipal Popular, que es lo que ha venido a presentar, más que hablar de acciones concretas, ¿no? Que hayáis emprendido. Ahora, si te parece, si nos podíamos quedar ahí, ¿no? Hablando de esas acciones que vayáis a emprender en torno a lo que va a ser el trabajo del Grupo Municipal Popular. Pues no sé, mociones que se presentaron o que se plantearon de cara al pasado pleno de octubre, las que están pendientes para el pleno de noviembre, en fin. Nosotros, por ejemplo, en el último pleno ya lo anunció y lo explicó nuestro líder y nuestro portavoz, Manolo Toro. Nosotros lanzamos una moción en la cual pues queríamos pues hacer partícipe al ayuntamiento en el tema de que la Junta de Andalucía ha sacado el decreto para la regularización de las viviendas irregulares. Bueno, una moción que no salió adelante por el voto negativo del Partido Socialista y por las explicaciones que su portavoz en su momento dio. Pero bueno, nosotros evidentemente vamos a seguir presentando mociones de temas generales, del interés general de los ubriqueños y las ubriqueñas, pero también es cierto, y lo vuelvo a decir, en el punto de ruegos y preguntas es donde se va a ver el trabajo del Partido Popular y del Grupo Municipal, porque en ese punto de ruegos y preguntas es donde y cómo vamos a trasladarle las peticiones de los ubriqueños y las ubriqueñas. Bueno, cabe recordar que yo mismo, ¿no?, lancé la petición que me lanzaba los vecinos de la Plaza Camarón de la Isla, que tanto se encuentra en un estado lamentable de deterioro, las escaleras, las aceras, al igual, ¿no?, que mi compañera, precisamente ese martes, que el sábado siguiente vino las lluvias que provocaron esa riada en diferentes puntos de nuestro pueblo por el tema de las alcantarillas. Recuerdo a la concejala, a mi compañera Rocío Pazo, pedir que el ayuntamiento se pusiera en contacto con la empresa oportuna para el limpiado de alcantarillas, y 3 días después ocurrió que las alcantarillas estaban en mal estado, y que, bueno, al igual, ¿no?, que mi compañero José Javier Carvente, ¿no?, pidió que se solucionara el tema de los contenedores de la calle de diferentes puntos de la zona a la espalda de la calle de Avenida de España, y ahí Manolo Toro, ¿no?, que siguió con nuestras peticiones históricas, ¿no?, la mejora de la Avenida de Jesús Luis de Ubrique, la mejora de la calle Jazmín, en definitiva. Ahí es donde le pido a los ubriqueños y a las ubriqueñas, a través de la radio municipal, la radio de Ubrique, como es Radio Ubrique, o el canal o YouTube, ¿no?, con el canal del ayuntamiento, que los ubriqueños pueden ver el pleno, que se centren evidentemente, en las mociones que vamos a presentar, por ejemplo, con el tema de ahora de los presupuestos, pues ayer hubo una reunión, ¿no?, de los portavoces municipales, me traslada a mi portavoz, que fue por parte del Partido Popular, fue una reunión agradable, amena, yo creo que había colaboración tanto por el equipo de gobierno como por el Partido Popular, y evidentemente vamos a presentar y vamos a estudiar ese presupuesto por si tenemos que presentar alegaciones, por si queremos presentar iniciativas, nosotros se la vamos a trasladar al equipo de gobierno para que si ve en condiciones, por ejemplo, que se incluya una partida presupuestaria para de una vez por todas arreglar la avenida Jesús Lundubrique, la vamos a trasladar. Pero yo le pido a los ubriqueños que se centren en ese punto de ruegos y preguntas, que ahí es donde realmente van a ver y van a visualizar los ubriqueños y las ubriqueñas el trabajo del día a día del Partido Popular, que empieza el lunes y acaba el domingo. Es decir, ahí vamos a trasladar las cuestiones de los vecinos y las vecinas, mejoras de calle, mejoras de jardines, el tema del problema de los perros con lo que está provocando, ¿no?, en la plaza Tiendo Garbán, el tema de limpieza. En definitiva, el Partido Popular va a demandar y va a ser la voz de los ubriqueños y las ubriqueñas. Pues recuerden, por cierto, los oyentes de Radio Ortiz, que tienen también oportunidad durante este espacio de plantear esas preguntas al Grupo Municipal Popular, en este caso directamente a Sergio Carrera, que es el edil del Grupo Municipal Popular, que nos acompaña hoy en Cosa de Todos. Vamos con, si te parece, otras cuestiones. Por ejemplo, desde la Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio se informaba sobre diferentes cuestiones, y una de ellas es la que ya se recoge en los presupuestos 2020 de la Junta de Andalucía. Es el caso de esa partida presupuestaria de más de 3,4 millones de euros, creo que era, para el arreglo de 28 kilómetros de la carretera A373. Es una de las cuestiones que, como decíamos, se recogen ya en los presupuestos 2020 de la Junta de Andalucía, y a ellos te quería referir precisamente, ¿no? Para efectivamente. Sí, explicar todo esas cuestiones que van a afectar a nuestra localidad. Vale. Y estas una referente de a la 373, yo creo que ha quedado bastante claro, no es una partida que se va a incluir en los presupuestos de 2020, es un proyecto de continuidad del arreglo desde el Mojón hasta la localidad de Cortes, que ya está ejecutado, ya está. Y sobre todo la empresa que lo va a ejecutar con 3,4% de lo que va a continuar la mejora, se han modificado diferentes cuestiones, por ejemplo, se va a poner más grande el vial de 4,8 a 5,5 para que sea más fácil y más ameno la circulación y que sirva de conexión entre Ubrique, la Sierra de Cádiz, con otra zona fundamental como es la Costa del Sol. Nosotros siempre, y nuestro líder siempre ha defendido el turismo como un motor fundamental, lo puso y lo demostró poniendo en valor Ocuri, hoy 20.000 visitas al año, y eso fue una gestión que realizó Manolo Toro, y el tema de la A373 pues ya está adjudicada y la empresa que va a gestionar la mejora y la obra. Lo que sí es cierto que ya en los como todo el mundo sabe, y si no pues yo se lo traslado, pues ya ha pasado el primer tramo de los nuevos presupuestos de la Junta de Andalucía para 2020, y bueno, me gustaría trasladar e informar a los ubriqueños y las ubriqueñas de lo que realmente pues va a repercutir en esos presupuestos al pueblo de Ubrique. Importantísimo, ¿no? Se va a destinar 11,4 millones de euros en conservación de carreteras en la provincia de Cádiz, y dentro de ese presupuesto está la mejora y de seguridad vial y de en los tramos entre la carretera Grazalema-Ubrique, la A2302. Al igual, ¿no?, de que, como bien hemos dicho, ¿no?, en diferentes ocasiones, el proyecto de la construcción de la variante de la A373. Todo el mundo sabe que el Partido Popular trabajaba y lo expresaba cuando en la Junta de Andalucía gobernaba otro partido, y cuando hemos entrado el Partido Popular, nuestro líder y el Partido Popular de Ubrique no ha dejado de pedir lo mismo que pedíamos antes. Seguimos pidiendo lo mismo, y el tema de la variante pues ya es una realidad, no lo digo yo, lo confirma inclusive responsables municipales por reuniones mantenidas con la delegada de Fomento, de que hoy ya es una realidad, se ha destinado 20.000 euros para la redacción del proyecto, ¿Y por qué no hay una partida superior? Pues no hay una partida superior porque, bueno, la variante tiene que estar, se va a ejecutar y se va a destinar a una partida superior cuando el plan general de ordenación urbana esté aprobado. Yo creo que diferentes responsables municipales también explicaron esta situación, pero fundamental, ¿no?, de que ya esté los 20.000 euros para la redacción de la construcción de variante, y una vez que el plan general esté aprobado, que va a ir en paralelo prácticamente con la aprobación definitiva del plan general de ordenación urbana, que lo tiene que aprobar la Junta de Andalucía, de una vez por todas, pues esa cantidad de 12, 13, 14 millones ya lo decidirá los técnicos de la Junta de Andalucía cuánto conlleva esa cantidad, supondrá la construcción de la variante. Nosotros no vamos a perder la oportunidad de pedir ese tipo de mejora para Ubrique. Al igual, ¿no?, también muy importante, ¿no?, va a ir en materia educativa, va a ir pues una aportación de 194.876,73 euros, las actuaciones necesarias para el ciclo formativo de modalidad dual, al igual que una partida presupuestaria de 101.156 euros para renovación de ventanas e instalaciones de lama. Al igual, ¿no?, de que nosotros tenemos muy claro, ¿no?, de que la Junta de Andalucía tiene que invertir, y ahí yo le tiendo la mano al equipo de gobierno socialista y les digo de que el Partido Popular de Ubrique no va a entorpecer el que el Ayuntamiento de Ubrique y la alcaldesa al frente se reúna, gestione con la Junta de Andalucía, con nuestros compañeros, porque nosotros tenemos muy claro de que ahora que se está invirtiendo y que se puede invertir en Ubrique, el Partido Popular no va a provocar una parálisis, porque aquí está el PSOE y en la Junta de Andalucía está el PP, porque en definitiva lo que nosotros entendemos que lo que se está abordando en estos temas importantes es sin ideología, sin partido, es el futuro y el bienestar de los ubriqueños y las ubriqueñas. El Partido Popular va a estar siempre fiel, siempre, siempre por los intereses generales del pueblo de Ubrique. Bueno, vamos, si te parece, a concretar todas estas acciones que has ido anunciando, ¿no?, y que, como tú indicabas, están incluidas en los presupuestos de la Junta de Andalucía de cara al próximo ejercicio 2020. Entre ellas, bueno, dentro del apartado de conservación de carreteras, las mejoras que se llevarían a cabo en la carretera, me ha dicho, A2302. En la carretera Grazalema-Ubrique, la A2302, efectivamente. Eso por un lado, ¿no? La partida concreta de esa actuación se desconoce porque forma parte de ese paquete, ¿no? Forma parte de ese paquete de 11,4 millones de euros que va destinado a la conservación de las carreteras dentro del plan de ordenación de territorio de la Sierra de Cádiz. Yo supongo que será aproximadamente un millón doscientos mil euros para el desarrollo y la mejora de esa calle, de esa carretera, perdón, que también, pues bueno, es una carretera que utilizan tanto los vecinos de Grazalema como los vecinos de Ubrique, los vecinos de Benoca, como los vecinos de Villaluenga, que también supone un acceso a Ronda. Como todo el mundo sabe, en materia sanitaria también hay muchos ubriqueños que a través de esa carretera van al hospital de Ronda. Y concretamente también en materia de educación, pues eso, cerca de 200.000 euros para actuaciones necesarias para el nuevo ciclo de formación de modalidad dual que se implanta en y se van a implantar en nuestra localidad, y sobre todo también la renovación de ventanas e instalaciones de lama en los centros educativos. Vale. Y ahí es donde te quería formular la pregunta, porque lo del ciclo formativo dual te refieres al ciclo formativo de la piel que estaba pendiente de desarrollarse en el IE Las Cumbres, ¿no? Yo supongo que este va, si se especifica algo. No sale especificado, y yo, pues la verdad, nosotros sí tenemos muy claro, y no sé, los oyentes escucharon a la hoy ya diputada por Cádiz, María José García Pelayo, en la visita que estuvo en la Escuela de Artesanos, que el Partido Popular a nivel nacional va a intentar una reunión de portavoces para que la formación de la piel entre en ese paquete nacional de formación artesanal, para que los ubriqueños y las ubriqueñas se formen en materia del sector de la piel, pero que de una vez por todas tengan un certificado, un título homologado, ¿no? No como ocurre en esta coyuntura ahora mismo, que hay jóvenes que hacen su ciclo formativo, hacen su formación en el tema de la piel y reciben un certificado, pero no está homologado. En materia de educación, nosotros tenemos muy claro que hay que seguir apostando por la modalidad dual, y que Ubrique se tiene que beneficiar de todas esas mejoras que la Junta de Andalucía va a implantar en materia de educación. Pues es lo referente, por tanto, a eso, presupuesto de cara para el ejercicio 2020, lo que se contempla y que repercute en nuestra localidad, como bien indicaba, presupuesto que se daba luz verde a ello en el pasado mes de octubre. Más cosas, ¿no? Al margen de esto, querías también valorar la última reunión mantenida entre el Ayuntamiento de Ubrique con la delegada de Fomento, pues precisamente en torno a asuntos relativos a nuestra localidad. Allí se abordaron un buen número de cuestiones con Mercedes Colombo, la delegada territorial de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico. Y bueno, pues desde el tema de la travesía hasta pues lo que sería lo que puede afectar, ¿no? Esa obra con el derribo de la Plaza Juan Carlos I en torno a lo que es la travesía, aspectos como la variante, ¿no? Que ya has apuntado algo de ello, pues son temas que se trataron y que quería recoger, ¿no? Bueno, nosotros, yo acabo de decir, pero lo digo nuevamente, la verdad es que nos sentimos satisfechos que este tipo de reuniones se lleven a cabo. Nosotros le tenemos una lealtad institucional tremenda a la alcaldesa de esta ciudad, porque así lo dijeron los ubriqueños, y nos ponemos contentos cuando este tipo de reuniones se llevan a cabo. Yo creo que fue una reunión muy importante en la que el Ayuntamiento de Ubrique trasladó a la delegada de Fomento las diferentes cuestiones de importancia que tiene que asumir la Junta de Andalucía, y que el Partido Popular de Ubrique pues reafirmamos lo que se pedía por parte del equipo de gobierno, y lo reafirmamos y se lo trasladamos personalmente cuando la vemos. Estamos totalmente de acuerdo con el tema de la barriada del Polletón. Aquí yo creo que debemos de apartar si somos de un partido, si somos de otro, pero en el tema de la barriada del Polletón, cuya promoción de vivienda es de titularidad autonómica, sabemos que el ayuntamiento va a acometer, una mejora dentro de los planes provinciales de Diputación, y nosotros también hemos pedido a la Junta de Andalucía, al secretario general de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía, que se sumen a ese proyecto de mejora y que de una vez por todas esa barriada llena y cargada de gente humilde, pues de una vez por todas se recomponga y se solucione el tema. Al igual, ¿no?, que otro aspecto importante, ¿no?, que tú mencionabas, ¿no?, el tema de la Plaza Juan Carlos I, que también tendrá competencia la A3-CT3, yo creo que se explicó correctamente, y que la delegación de Fomento pues tomará las medidas oportunas en coordinación con el ayuntamiento, y se podrá ver si realmente pues hace falta la inversión por parte de la Junta de Andalucía y de la delegación de Fomento. Con el tema de la variante, pues bueno, yo acabo de explicarlo. Yo creo que tanto la delegación provincial como incluso el equipo de gobierno, yo no me voy a salir de contexto, yo creo que prácticamente todos pensamos lo mismo. Es un proceso que va a ir paralelo a la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, y que yo creo que entre todos vamos a conseguir que de una vez por todas la variante sea una realidad y que le dé un dinamismo a lo que es la entrada a Ubrique, y sobre todo para que de una vez por todas no se provoquen esos atascos que se provocan en la Plaza de la Estrella con esos camiones tan grandes, y que va a ser fundamental pues esa variante con ese ramal que va a dar acceso directo al polígono industrial, al polígono de la Piel. Al igual, ¿no?, que con el tema de la ITI Ciudad Amable, ¿no?, como todo el mundo sabe, es una ITI que va para la mejora, Sabordó, ¿no?, es una ITI que se va para la mejora de la modificación de pavimento de la plaza del ayuntamiento. Nosotros, el Partido Popular de Ubrique, nuestro líder, nuestro portavoz, que siempre ha apostado por el turismo, creemos fundamental la reforma del centro, el corazón del casco antiguo. Un casco antiguo impresionante, bonito, y que yo creo que entre todos, tanto desde el ayuntamiento como desde la Junta de Andalucía, como desde turismo, debemos entre todos potenciar y que de ahí salga directamente el turismo para que vea y la belleza y la riqueza del conjunto histórico de nuestra ciudad. La ITI de Ciudad Amable, como todo el mundo sabe, pues Ubrique quedó cuarta en reserva, pero afortunadamente, como bien veníamos diciendo, la Junta de Andalucía va a ampliar 7 millones de euros que va a suponer que, como Ubrique quedó cuarta de su prensa, Ubrique se beneficie. Por el Partido Popular, y se lo lanzo al equipo de gobierno, que no tengan dudas de que si tenemos que ir juntos para que esa IT sea una realidad, lo vamos a hacer. Porque, lo vuelvo a decir, este Partido Popular es un partido que va a colaborar para que la Junta de Andalucía y el equipo de gobierno de este ayuntamiento traigan lo mejor para Ubrique, porque si es lo mejor para Ubrique, es lo mejor. Y esa ITI de Ciudad Amable tiene que ser una realidad para el bien general, tanto de los ciudadanos como del turismo, ese turismo que nos visita, y que la plaza tiene que ser el eje fundamental para la distribución, para la visita a los nuevos miradores, para el San Juan de Beltrán, para el convento. En definitiva, contento porque se haya ampliado la dotación económica, y que Ubrique me da a mí, y estoy totalmente convencido que va a ser, se va a beneficiar de esa IT de Ciudad Amable. Al igual, ¿no?, que contento, ¿no?, por la respuesta y la ayuda que también se les quiere dar al ayuntamiento por parte de la Junta de Andalucía con el tema de la zona de los callejones, que, como todo el mundo sabe, es A373, y que si la Junta de Andalucía, el ayuntamiento, quiere acometer diferentes mejoras, y la Junta de Andalucía puede ofrecer esa ayuda económica, no hay duda de que los ubriqueños y las ubriqueñas lo sepan, que el Partido Popular de Ubrique no va a bloquear absolutamente nada, porque en el ayuntamiento de Ubrique estoy gobernando otro partido. Nosotros tenemos la oportunidad de estar gobernando la Junta de Andalucía. Nosotros queremos que vengan proyectos para Ubrique, y evidentemente le lanzo la mano al Partido Socialista ahí de la mano, por el interés general de los ubriqueños y las ubriqueñas. Eso me imagino que es un poco la valoración global, ¿no?, de todo es global. Yo creo que es positiva, que es positiva, y que al igual, ¿no?, que si mañana se reúne con la delegada de salud para tratar los temas importantes en materia sanitaria que hay que abordar en Ubrique, pues encantado. En definitiva, yo creo que es una reunión muy positiva, incluso la alcaldesa lo anunció, ¿no?, porque yo creo que incluso se conocen personalmente de otras etapas opuestas, ¿no? Y que, lo vuelvo a decir, yo creo que este tipo de reuniones es lo que debe de ser la política, que independientemente, y lo que hoy en día no es la política, hoy estos enfrentamientos estériles, lo único que provoca es que el ciudadano cada día crea menos en la política, cuando en realidad estamos todos aquí para mirar el bien general y los intereses de los ciudadanos. Lo vuelvo a repetir, uno de una forma y otro de otra. Así que desde el Partido Popular de Ubrique, muy contento con esta reunión, muy contento con los análisis que hacen tanto desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ubrique como desde la propia delegación. Y lo vuelvo a repetir, el Partido Popular va a estar siempre de la mano del equipo de gobierno de cara a que a Ubrique vengan las inversiones que durante muchísimos años no han venido, y que ahora que la Junta de Andalucía va a abrir el abanico a Ubrique, nosotros queremos ir de la mano, y ofrecemos al equipo de gobierno socialista ir de la mano para pedir, reivindicar el interés general de los ubriqueños y las ubriqueñas a la Diputación, a la Junta de Andalucía y, como no, también al gobierno de este país. Bueno, son las 12:33 minutos. Estos eran los temas que querías abordar en esta primera parte para informar de ese trabajo, como decíamos, que llega por parte del Grupo Municipal Popular. Si te parece, podemos dar paso a las preguntas, algunas de ellas que muy se han bien, ido acumulando. Muy bien, totalmente. Estamos a la disposición de los ubriqueños y las ubriqueñas. Son unas cuantas preguntas las que tenemos acumuladas, y después, bueno, pues si quieres retomamos, ¿no?, con otros contenidos que quieras plantear. Comenzamos. Una vecina denuncia que en Mirasierra, al arreglar la plaza, han derivado las aguas al bloque 2. Dice que esas aguas han llegado a los cimientos y que provocan problemas de acumulación de agua en la entrada del bloque. Y bueno, pues realiza esta denuncia, más que una petición, la que llega por parte de esta ciudadana. Bueno, evidentemente el tema de Mirasierra, la acepto, ¿no?, la petición, la apunto. Está claro que aquí hay que diferenciar, ¿no? Yo acepto las preguntas, pero evidentemente es el gobierno municipal el que tiene que realizar esa mejora, y evidentemente, pero como nosotros hemos dicho y acabo de decir, queremos recibir las peticiones de los ubriqueños y las ubriqueñas. Lo tomo nota, tomamos nota, y sin duda lo vamos a analizar, vamos a visitar la zona, y en el pleno oportuno vamos a trasladar esa problemática que esta vecina nos está trasladando, porque entendemos y porque sabemos que allí en Mirasierra están sucediendo cuestiones, que hay muchísimos ciudadanos que no están contentos con algunos temas de acera, temas de calle, de asfaltado, pero nosotros tomamos nota y en el próximo pleno haremos esta pregunta oportuna, o si no, vía registro municipal, porque evidentemente nosotros lo que queremos es responder a los ciudadanos dentro de las competencias que nosotros tenemos, que es hacer oposición y trasladarla. Una vez trasladada, si el equipo de gobierno no la asume y no la arregla, ya no es cuestión del Partido Popular, ya es cuestión de quien gobierna, que debe de realizar esa gestión, que nosotros como oposición lo hacemos, porque nosotros estamos para fiscalizar y para trasladar. Bien, vamos con otras cuestiones. Un oyente quiere felicitar a Sergio por su trabajo en el Grupo Municipal Popular y al mismo tiempo quiere preguntarle por la nueva bolsa. Dice que ¿cuándo sale la nueva bolsa? La nueva bolsa... Me imagino que la bolsa de trabajo. ¿Pero la municipal o...? Sí. Yo, en primer lugar, muchas gracias, ¿no?, por las felicitaciones. Ya no es solamente a Sergio Carrera, yo creo que es al Grupo Municipal Popular, a esos cuatro concejales que con mucho esfuerzo y mucho sacrificio supimos aguantar los vaivenes de la política local, nuestro líder, que recibió un gran respaldo para liderar la oposición. Y el tema de la bolsa me da la sensación de que parece ser que he escuchado a la delegada oportuna, ¿no?, en la última semana, de que se podían empezar a abrir. Me falta información en el tema, pero muchas gracias por la felicitación del trabajo realizado. La bolsa de trabajo se actualizó hace poco. Creo que fue este mismo año, ¿no? No sé si en qué periodo era. Efectivamente. Vamos, que no... También es cierto que, claro, la bolsa de empleo pues lleva un procedimiento que la delegación de personal estipula. Sí, lo que sí puedo decir es que... los que se han entrado a trabajar en el ayuntamiento son los trabajadores a través de los planes de empleo de la Junta de Andalucía, que han sido 72 o 78 trabajadores que se han contratado por los planes de empleo de más 30 y más 45. En definitiva, darle las gracias por las felicitaciones y decirle que estamos a su disposición para cualquier petición y para seguir trabajando por Urique. Pues me parece que fue hace un año, ¿no? Sí, aproximadamente. Se abrió todo el proceso de nuevo para actualizar, ¿no? Porque totalmente, vamos, se asistía para actualizar todo eso. A ver, vamos con más preguntas, más cuestiones. Un oyente quiere saber si no hay nadie incapacitado del Partido Popular para asistir al cafelito. Bueno, me esperaba esta pregunta. Vamos a ver, el tema del cafelito, todo el mundo sabe que hay dos cafelitos. Es el lunes, claro. Está el cafelito del lunes y está el cafelito del miércoles. El cafelito del lunes es más político, y el cafelito del miércoles es al cual, muy orgullosamente, tengo que darle las gracias a Radio Brique por haberme hecho partícipe durante un año, el año anterior, antes de ser elegido por los ubriqueños y las ubriqueñas concejal. Y evidentemente nosotros sí estamos trabajando para que en el cafelito de los lunes nos representen el mejor o la mejor, porque nosotros no queremos que el lunes esté representándonos en el cafelito personas que van a la contrapartida de lo que el Partido Popular y el Grupo Municipal piensan. Pero no tengan duda, estamos trabajando y podemos mañana perfectamente poner a un compañero, pero queremos poner al mejor o la mejor compañera para que le dé voz a ese cafelito del lunes en representación del Grupo Municipal. Pero vuelvo a decir, queremos a el compañero y la compañera que realmente defienda lo que el trabajo del Grupo Municipal Popular defiende de cara a los ciudadanos de Ubrique, los ubriqueños y las ubriqueñas. Bueno, pues queda también esa cuestión, ¿no?, que planteaba este oyente. Más preguntas. Soy usuario de la piscina cubierta desde hace ya unos años, y hasta el pasado curso los usuarios teníamos la información de la temperatura y otros datos de la piscina, tanto la grande como la pequeña, puesto a diario en una pizarra que hay en las instalaciones, pero desde el año pasado no sabemos el motivo ni la razón, allí no se pone nada y lo que queremos saber son los datos. Dice que cuando preguntamos, pues nos ofrecen la información, pero dice que dudan de la veracidad de esos datos, a lo que entiendo de esa pregunta, y lo que solicita es que se vuelva a colocar la información en la pizarra. Bueno, es una demanda vecinal que nosotros tomamos nota y que, bueno, en el consejo oportuno y al equipo de gobierno lanzaremos la pregunta. Y luego, por otro lado, nos manda imágenes un vecino de la calle Sol que habla del estado del parque que está junto al polideportivo. Dice que está dejado en la mano de Dios y me gustaría saber si puede dar una vuelta, porque dice que, bueno, pues está sucio y se encuentra en mal estado. Y envía, bueno, para una fotografía de la situación del parque. Bueno, en este asunto la verdad es que quiero tomar en consideración esta pregunta y agrandarla. Nosotros y yo personalmente, que voy andando a todos lados y que estoy hablando con todos los vecinos, ya me sé de Antonio Vega, del Polletón, del Cardereto, del Casco Antiguo, de la zona de la Barriada de Andalucía, de Vinasierra. Con el tema de la calle Zoo, yo creo que sí es cierto, ¿no? La calle Zoo está en una situación lamentable. Por allí viven muchas personas mayores. He visto situaciones de personas mayores cayéndose y nosotros sí, desde aquí queremos decirle a esa vecina o a ese vecino que ha preguntado que nosotros vamos a hacer gran hincapié y vamos a trabajar por los vecinos de la calle El Sol, vamos a trasladar esta petición al equipo de gobierno y si me apura, quiero anunciar de que con el tema de la calle El Sol vamos a poder hacer una enmienda a los presupuestos municipales para que se incluya una partida presupuestaria para la mejora integral de la calle El Sol, desde la zona de la calle Reinita hasta la zona de ese parque, que por cierto fue construido en la época de Manotoro. Vamos con otras cuestiones. Ha hecho al comenzar el espacio Cosa de Todos una valoración política de los resultados electorales y esa valoración pues no coincide con la de algunos oyentes y lo plantean de esta manera. Dice, recordarle que los mejores resultados de las elecciones generales del Partido Popular son en el 2011. A partir de ahí se ha ido perdiendo votos. Dice que en estas elecciones se han recuperado 179 votos con respecto a las pasadas que se habían perdido. Y bueno, pues quiere también incluir en su valoración el oyente o la oyente. Muy bien. Bueno, evidentemente al oyente le... Yo le quiero trasladar que, bueno, la coyuntura política de este país no es la misma en 2011 que ahora. En 2011 estaba el Partido Socialista y estaba el Partido Popular, estaba impregnado en este país el bipartidismo. Hoy, pues al Partido Socialista le han salido partidos a la izquierda y al Partido Popular le han salido partidos a la derecha. Yo les quiero decir que evidentemente yo no vengo aquí a analizar los resultados de 2011, de 2007 o de 1999. Yo vengo a analizar los resultados de elecciones a elecciones. Y efectivamente, el Partido Popular desde el 28 de abril fue tercera fuerza política en Ubrique con 2.218 y el 10 de noviembre hemos vuelto a recuperar la segunda posición con cerca de 200 votos más. Y les quiero decir que la coyuntura política no es la misma, ni tanto para el Partido Socialista, que tiene partidos a la izquierda, como para el Partido Popular, que tiene partidos a la derecha. Pero en definitiva, en este municipio, el Partido Popular ha crecido en votos en referencia al 28 de abril. Y evidentemente eso es lo que hay que analizar. Nosotros estamos en el presente y en el futuro de Ubrique, de Andalucía y de España. Luego hay preguntas que nos llevan hasta la barriada del Rincón. Dice, ¿cuándo se hará algo con los pisos de la barriada del Rincón, que son, dice, kioscos de la droga, que hay más de 3 pisos donde se vende droga, dice el oyente, al igual que en el Caldereto, Algarrobal? Y bueno, pues dice que es vergonzoso cómo está el barrio y que nadie hace nada contra ello. Bueno, yo supongo que, bueno, yo la barriada del Rincón y Antonio Vega lo conozco bastante bien, ¿no? Paso gran parte de mis días allí. Por cierto, tengo que agradecer a todos y cada uno de los votantes de Antonio Vega que depositaron su confianza nuevamente en el Partido Popular, al igual que en las elecciones municipales. Y decir que, bueno, ese es un tema cardoso, un tema que preocupa en general a la sociedad ubriqueña y yo creo que eso es una cuestión que los organismos competentes tendrán que tomar las medidas oportunas y poner fin a esa cuestión que tanto afecta a los que realmente están metidos en ese mundo como a la gente joven para que no intenten meterse en ese mundo. Y una última pregunta de momento, dice, hola, quisiera que le hiciera la pregunta que subiendo para Los Pinos al Caldereto El muro que se encuentra a la derecha dice que está muy bajo, con el peligro para las personas mayores que se puedan caer. Es el ascenso, ¿no? Desde Los Pinitos hasta el Caldereto tiene ese murete que, bueno, pues según este oyente es muy bajo. Sí, pues decirle que efectivamente ayer mismo una vecina me trasladó ese mismo argumento, esa misma pregunta, y lo tenemos apuntado, tenemos nota y evidentemente lo vamos a trasladar, porque dentro de nuestra responsabilidad como oposición lo vamos a trasladar al equipo de gobierno, que es el que tiene la competencia en arreglarlo para que se solucione y no provoque ese malestar tanto a las personas jóvenes como mayores. Bueno, pues se queda esa cuestión. Por cierto, con respecto a la bolsa de trabajo que preguntaba el anterior oyente, pues por completar la información simplemente, ¿no? Ya saben, la vigencia de la bolsa de trabajo es de 4 años, pero sí que es verdad que el año pasado por esta fecha se llevaba a cabo el proceso de renovación, de actualización, que recoge establecido que a los 2 años se tiene que hacer. Entonces, eso significa que pasamos 1 año y después de ese periodo de actualización, a los 2 años cuando volverían la nueva bolsa de trabajo. Muy bien. Por el aclarar, ¿no? Claro que sí. El oyente que sí que sorprende la pregunta porque no estamos en ese proceso, en ese periodo, ¿no? Vamos con otras cuestiones, son las 12:46. Hasta aquí de momento llegan las preguntas que han facilitado los oyentes. Y bueno, pues si te parece, y si tienes alguna otra cuestión más de la que informar, a través del trabajo que desarrolla el Grupo Municipal Popular, mientras llegan esas otras preguntas, podemos plantearlo. Bueno, yo vuelvo a repetir lo mismo, ¿no? Vuelvo a decir y quiero comunicar a los vecinos y a las vecinas, pues, que el Partido Popular tiene la sede abierta para toda y cada una de las reivindicaciones y las demandas que nos lanzan los vecinos, al igual que también tienen a su disposición, pues, el correo electrónico en el Ayuntamiento de Ubrique del Grupo Municipal Popular, para que también nos trasladen sus peticiones. Y bueno, yo creo que hemos dado un amplio repaso al trabajo del Grupo Municipal Popular, hemos dado un amplio abanico de lo que va a ser durante estos 4 años nuestra participación en la política local, y evidentemente está demostrado que el Partido Popular, y lo acabo de decir, vamos a colaborar activamente con el equipo de gobierno, con otras administraciones, para que a Ubrique venga lo que realmente tiene que venir. Pues nosotros nos va a quedar, y vuelvo a lanzar, de que a los ciudadanos de Ubrique, a las ubriqueñas, a los ubriqueños, que nos paren, que nos toquen, que nos miren a la cara, y sobre todo que nos trasladen su inclusive más insignificante cuestión referente a las peticiones que quieran realizar al equipo de gobierno. Pues son las 12:47, hasta aquí llegamos con el espacio y con la propuesta o los planteamientos que llegan por parte del Grupo Municipal Popular en torno, bueno, pues a este espacio, a cosas de todos. Y como decíamos, pues también nos quedamos con las preguntas y con la última que nos acaba de llegar, si te parece, ¿no? Antes de marchar, nos dice, nos ofrece también una imagen, dice, está la calzada llena de socavones y está en muy mal estado, y dice que es la segunda salida del pueblo, indica el oyente o la oyente, lo valora de esa manera. Y bueno, pues se adjunta una imagen en la que se ve el estado de la calzada y habla, bueno, pues de el mal situación que tiene. Bueno, nosotros efectivamente sí es cierto que nos están llegando, ¿no? Tanto a mí como a mis demás compañeros y a nuestro portavoz, de reivindicaciones por los vecinos de la zona de la calzada, por el malestar de la zona. Nosotros queremos visitar pronto esa zona para ver in situ la situación de la misma, y dentro de nuestra responsabilidad, que es trasladar las peticiones de los ubriqueños al equipo de gobierno, lo vamos a realizar, tomo nota, igual que todas las demás, para poderle contestar muy pronto y que el equipo de gobierno actúe en esa zona, que realmente, viendo la foto, pues está en un estado lamentable. Bueno, pues aquí también esa última cuestión, aportación que nos ofreció un oyente hoy en el espacio de participación ciudadana, cosa de todo, con el Grupo Municipal Popular. Sergio Carrera nos ha acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y a todos los oyentes de Radio Ubrique.